Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Entrega de Hora Libre, primer viernes de junio, viernes 5 de junio, fue 5, ¿no? 4, no, 4, me confundí, mañana 5 porque lo vacunan a uno de mis máximos amigos y compañeros que está presente del otro lado de la pantalla. ¿Cómo va, Matías? ¿Cómo va, Ferreiro? Tardes, noches, le ha tocado, le está por tocar ya. Me está por tocar, sí. Un búho, sí, una cosa medio extraña. Y del otro lado está Natacha, que todavía en está esperando porque ya le va a llegar. Sí, ya acá está, ¿qué tal? No sé si se festeja o no se festeja. Sí, se festeja, medio raro, ¿no? Es raro, sí, para mí es raro. Sí, qué sé yo. Genera alegría, pues un pasito más. Sí. Pero ir a vacunación es un derecho, por lo menos desde mi perspectiva, pero... En eso estamos de acuerdo. A mí me pesa la clase media a la que pertenezco, ¿no? Que creo o dudo de que estos accesos a la salud sean igualitarios para todos y todas los que les necesitan, ¿no? Yo tengo una suerte desde pensaba de lo mínimo, de tener internet y poder registrarme en la página a tener la posibilidad de acceder a médicos y amigos y colegas que faciliten todas las estúpidas y burocráticas papelerías que piden. Y yo digo, yo lo pude resolver en 24 horas y pude tener acceso. Y creo que también, digo, lo acepto porque no lo tomo como un commodity, sino lo entiendo que esta cuestión de la vacunación hay que entenderla como que la acción primaria es que haya más camas libres. Es así de simple, porque posiblemente hasta vacunados y todos podamos estar contagiados de COVID en los próximos meses o años, y lo que prima es que tal vez tengamos la suerte con la vacunación de poder atravesar el virus desde nuestros hogares y no en una internación compleja. Entonces desde ahí hay que tomar la responsabilidad, pero sigo creyendo fuertemente que esto le llega a los sectores de la población que tienen una mínima voz, que somos los de la clase media, y es un poco para tapar esa boca, porque parece que no veo una campaña ni en el más progresista de los casos en ninguna barriada, ¿no? No veo centros de salud dentro de los barrios menos pudientes y demás. Entonces en ese contexto, nada, es donde ahí, digamos, por un lado celebro y por otro lado... me cuestiono todas estas cuestiones burguesas capitalistas. Sí, bueno, justamente en la semana pasada estás volviendo a escuchar una entrevista que tuvimos acá en Hora Libre a un compañero, Fabio Manopela, en situación de calle, que él anticipaba lo difícil que iba a ser para las personas que viven en calle o en situación de calle anotarse para recibir alguna por un montón de cuestiones, ¿sí? Por el tema de la dirección, de la solicitud de una dirección, de contar con internet, ¿no? Y de un montón de cosas que complejizan mucho

Esto es Energy, Energy Mati Bre. Energy Mati Bre. ¿Cuánto duraban los temas en esta época, no? Como tranca, tranca palanca. Con cinco temas te cubrían toda una noche de Chevoli. Mínimo, claro. Sí. No era tan precarizado como ahora. Puso un disco de esto y terminó la facultad y no había terminado el disco todavía. Vos, Nati, terminaste tu terciario y no... Ponés el disco este y no... No terminás de escucharlo. No terminás de escucharlo, ya está. Te cubre todo, es el soundtrack de tu carrera. Sí, total. De principio a fin. El soundtrack de la represión estatal es la canción preferida de Alberto Fernández, imagino, porque hubo siete casos, Nati, Mati, Gatillo Fácil, en la última semana, uno por día, el promedio, no hay que ser demasiado cráneo para darse cuenta. Vamos a decir los nombres, si le parece, chicos y chicas. Por favor. Gianfranco Fleita Cardoso en Don Torcuato, Richard Junior Gómez en Monte Grande, Alejandro Tino John en Lago Puelo, en Chubut, Juan Francisco Gergo en el barrio porteño de Saavedra, María José Fernández en La Banda, Santiago del Estero, y Victoria Herrera en Virrey del Pino. De los siete casos, cuatro son en la provincia de Buenos Aires, uno en la ciudad de Buenos Aires y dos son en otros lugares del país, uno en Lago Puelo, Chubut, y no, uno solo, porque me confundí el barrio porteño de Saavedra con otro lugar del país. Bueno, siete casos, sí, seis pibes, una piba. La mayoría de ellos perpetrados por fuerzas federales que recibieron un aumento, ¿sí?, en los últimos días, hay que decirlo. El gobierno nacional les aumentó y van a pasar de ganar desde el nivel más bajo al más alto, de 50.000 a 168.000 pesos, ¿sí?, la escala. Así que bueno, aumenta el gatillo fácil, aumenta el dinero a las fuerzas de seguridad para que repriman más contentas todavía, y este es el gobierno defensor de los derechos humanos que tanto alardea con eso. Es tremenda la locura que tienen estos tipos con armas que se llaman policías y fuerzas de inseguridad, que en el día de ayer en el microcentro porteño, en la 9 de julio y Venezuela, se dio un hecho que no terminó con un caso de gatillo fácil, pero no terminó con la muerte de la persona que recibió el gatillo fácil, pero se quedó registrado en las cámaras de seguridad para un auto donde conducía un policía que estaba de civil, que estaba llevando a su hijo al médico. Por el lado del acompañante se acercó un limpiavidrios que le habló todo el tiempo desde ese costado, de delante del auto. Se ve que, por lo que uno puede entender, le decía que no. Cuando el limpiavidrios cruzó por delante del auto en la senda peatonal para llegar al otro lado, intuyo que pretendía intentar convencerlo de que le dé una moneda o de que limpiara el auto. Primero avanza el policía con el auto intentando atropellarlo y después el limpiavidrios se acerca al vidrio. Le tira con algo, le tira una piña, algo le revolea que le vuela el gorro, y seguido eso saca la pistola y le dispara una pierna al limpiavidrio. Todo eso quedó registrado así por una cámara de frente de seguridad, y eso sucedió ayer a la noche en pleno microcentro porteño. Por suerte no corre riesgo la vida del chico que estaba allí trabajando y que creo que fue llevado al hospital Ramos Mejía. Está internado todavía porque no es moco de pavo que recibir un balazo, y hoy por la mañana no lo pude constatar todavía en ningún medio, pero en una de las radios que escuché la noticia hablaban de un comunicado de la Policía Federal, porque pertenece a la Policía Federal ese individuo, de un comunicado de la Policía Federal en donde decían que no iban a representarlo, que ya iba a ser, digamos, corrido de las fuerzas y que ante un posible juicio no iba a recibir el apoyo y la representación por parte de la Policía Federal por el acto que había cometido. O sea que, bueno, me resultó bastante raro, no conseguí información fidedigna, pero bueno, en uno de los medios tradicionales hegemónicos que escuché la noticia hablaban de eso, me pareció súper raro, pero bueno, nada. Estas balas están a la orden del día, ¿no? Me parece que son personas sin instrucción y que lamentablemente no, si no hay una decisión política y judicial fuerte, esto no va a parar. Qué lejos y hace tiempo quedó, ¿no?, esa foto del presidente Alberto Fernández con el niño de visera en la casa de gobierno, ¿no? Qué paradójico, porque al final sí terminó siendo solo la foto, ¿viste? Que en el momento era, no, esto no es solo una foto, esto es la puerta de una nueva política, de un cambio de política de Estado. Lo dijo en el Congreso también, o sea, esas cosas, bueno, tenemos que buscar el audio, viejo. Tenemos que buscar el audio en el que dijo gatillo fácil, no sé qué dijo. No recuerdo bien cuál fue la palabra, sí, textual. Dijo algo cuando asumió, en diciembre del 2019. Sí. Fue parte del discurso. Habló de una reforma, habló de una especie de reeducación de la fuerza de inseguridad, todo está. Esta figura vetusta del progresismo burgués que piensa que le va a leer un cuentito de Heidi y los va a transformar en los policías del Cris Morena Group. Sí, y además Mati y Nati, también hay una idea ya medio instalada en cierto progresismo, que nombrando el problema se soluciona, o nombrando el problema se está asumiendo la responsabilidad sobre el problema. Digo, que el presidente de la nación diga que reconoce el gatillo fácil no significa automáticamente que vaya a hacer algo. Y a las pruebas nos remitimos, ¿no? Pasaron casi 2 años, no hay que olvidar eso, ¿sí? Estamos está casi por cumplir la mitad. Falta todavía para fin de año, pero estamos cerca de que comience la segunda parte del mandato de Alberto Fernández, y la verdad que tiene represión estatal, tiene gatillo fácil, tiene desaparecidos, la muerte de pibas, ayer justo que se conmemoró un nuevo Ni Una Menos, también está en números gravísimos, la violencia de género no ha mermado. Digo, entonces uno puede crear ministerios, puede decir que existe el gatillo fácil, puede decir esto que decís vos, Mati, decir, le vamos a leer el cuento del abuelo de Heidi. Platero y yo. Sea. Exactamente, Platero y yo, y las fuerzas de seguridad o inseguridad lo van a escuchar, van a decir que sí, y después, si no se hace algo realmente que sirva o de la mano, o escuchando, aunque sea a las organizaciones, no a las organizaciones de derechos humanos que el gobierno nacional quiere escuchar, sino a aquellas organizaciones vinculadas a la víctima de represión estatal en dictadura, en democracia, perdón, también. El fallido es porque algunas prácticas siguen. Bueno, tampoco sirve nada más, aunque sí es algo válido para esas familias poder hablar en una sesión legislativa, no sirve llevar a las familias a hablar en una sesión legislativa y después no hacer nada, ¿eh? Tampoco, claro, esa es la solución. Porque además, la semana pasada llevaron a Cristina Castro a la sesión legislativa por Zoom y se empezaron a pelear 2 diputados con Cristina Castro esperando hacía 3 horas para poder hablar, en una falta de respeto tremenda, una más, ¿no? Una violencia institucional, eso sí es violencia institucional, no la confundamos con la represión estatal, una violencia institucional más de las tantas que sufren, además de la represión estatal, esas familias que perdieron a algún ser querido por intermedio de la bala policial. Sí, y un detalle no menor, que también esto, buscando información que estaba haciendo para un trabajo de la facultad, y bueno, y también leyendo un poco para informarse ahí qué pasa en el ámbito más también de la militancia, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en lo que es en la organización de las diferentes secretarías, que como por ejemplo la Secretaría de Derechos Humanos, actualmente es subsecretaría, no es más secretaría, y eso tiene que ver con el recorte presupuestario. Entonces también hay que empezar a decir cómo empiezan a bajar, digamos, en nivel organizacional, institucional, para empezar a esa plata inyectarla en lugares como más patrulleros, más canal en la calle. Bueno, eso. Como la plata también eligen a dónde la dirección, obvio, ¿no? Obvio. Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anótate en buenosaires.gov.ar/gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.

Gigi, te agradecemos muchísimo, como siempre, ha sido clarísima. Te mandamos un abrazo gigante aquí desde Hora Libre. Gracias, compas, igualmente. Un abrazo. Bien, era Gigi Crane de Consejería de Vivienda, concentrándonos fundamentalmente en aquellas personas que quedaron en situación de calle por la ola de desalojos enorme que comenzó a haber, que continuó, ¿sí? Luego de la anulación del decreto que prohibía los desalojos. Nos vamos, ¿no, Nati? ¿Con qué nos vamos? Y hoy musicalizó Mati, así que se haga de cargo y que presente el otro tema que eligió. Ya está sonando ahí. Nos vamos con el amor es un campo de batalla. Love is a battlefield. Ay, de Pat Benatar. Y lo digo en inglés, de Jersey, de la Universidad de Jersey, lo pronuncio. Es importante la pronunciación. Así que bueno, nada, les dejamos ahí que se vayan a embarrar el campo de batalla con el amor. Este fin de semana pandémico restrictivo. Lluvia, whisky, birra, serie, todo. Vicky Blinders.